qué contratar un seguro. Muy al contrario de lo que piensa la gente, no se debe contratar un seguro de vida para conseguir una hipoteca barata, sino como una herramienta más de prevención y planificación financiera. En el imaginario de muchos de nosotros esté grabada la idea de rechazo a la propuesta de un seguro de vida por parte de un banco. Es solo consecuencia de las malas prácticas bancarias y de productos vendidos con calzador. Pero eso no significa que no sea necesario contratar un seguro de vida. Hay muchas razones por las que se debería valorar asegurar tu vida. ¿Aseguras tu coche y no vas a asegurar tu vida? Mira, a priori, no conozco a nadie que quiera morir. La mayoría de nosotros tenemos ilusiones, proyectos o sueños que cumplir en nuestra vida. Deseamos que esta sea larga y plena. Lamentablemente, muchas veces pasa que aunque nosotros hagamos planes en nuestra vida, la vida tiene planes para nosotros. Y cuando nos llega la hora, nos llega. Dejando muchas veces detrás situaciones difíciles para los seres queridos que nos sobreviven. Una parte de la planificación financiera consiste en pensar y prevenir en aquellos eventos no deseados, que pueden echar al traste el desarrollo de un ciclo de vida financiero normal de una persona o de una familia. ¿Quieres saber algunas de las principales razones por las que merece la pena contratar un seguro de vida? Para empezar, te diré que cuando pienses en un seguro de vida, no pienses solo en el fallecimiento. Hay otros tipos de siniestros que pueden cubrirse con un seguro de este ramo. Olvídate de los seguros de vida hipotecarios. Esos solo le interesan al banco porque dejan jugosas comisiones por las primas de seguros pagadas y porque si mueres, se aseguran de cobrar la deuda. La carga de una o varias deudas puede ser un motivo para valorar cubrir el fallecimiento y no dejar el problema financiero a la familia, pero no es el principal. Cuando valores contratar un seguro de vida, piensa también en la capacidad total o permanente y en la enfermedad. El sufrimiento de quedar postrado y dependiente, condicionado por costosos tratamientos médicos, es incluso más pernicioso que la muerte, pues no solo acarrea la desgracia de una persona, sino arrastra durante tiempo a familiares y amigos, llevando a situaciones económicas difíciles a quien la padecen. Muchas incapacidades o enfermedades graves son el paso previo al fallecimiento. Asegurar solo la muerte y dejar sin cubrir la invalidez es un error. En España, según el INE, hay alrededor de 400.000 defunciones al año, y dentro de las causas que conducen al fallecimiento, las enfermedades del corazón, cerebrovasculares y el cáncer se llevan la palma, las cuales en muchos casos llevan un proceso previo que lamentablemente a veces desencadena en la muerte por falta de recursos económicos. Estás estupendamente, en una mañana te levantas y te encuentras mal. Vas a urgencias, te hacen unas pruebas y te detectan cáncer en estado avanzado. El mundo se cae a tus pies y te parte la vida sin poder hacer nada por ti, ni por tu familia, y todo por no haber previsto antes. Los estudios, la compra del coche, una casa, los muebles, las vacaciones, la educación y el bienestar de tus hijos, una segunda vivienda, la jubilación, etc. son algunos de los objetivos financieros típicos en un ciclo de vida. Y yo me pregunto, ¿no vas a asegurar tu salud? ¿No vas a asegurar que si te pase algo, tus hijos puedan ir a la universidad? Cuando piensas en contratar un seguro de vida, no lo hagas solo porque hay una deuda detrás o porque tienes una familia. Hazlo por ti y hazlo para garantizar que tus proyectos se cumplan. Pero porque además, si te pasa cualquier cosa, puede que si sobrevives, tus ingresos o tu ahorro pueden verse mermados o consumidos por un hecho no previsto. Entiende que hay cosas que se escapan a tu control. Nadie contrata un seguro pensando en usarlo, al igual que nadie hace un seguro de hogar pensando en quemar su casa. Aunque se ha avanzado mucho en la seguridad vial, los accidentes de coche o de cualquier otro medio de transporte son una de las principales causas externas de fallecimiento y de invalidez. Puedes ser un excelente conductor, pero un día tienes mala suerte, se cruza un descerebrado por tu camino, invade tu carril y tienes un accidente que te deja enfermo o paralítico. Por otro lado, es verdad que también hay muertes por acción propia, No en vano en los países desarrollados, en donde la salud mental se ve afectada y donde hay más muertes por suicidios. La vida moderna conduce a situaciones muy complicadas. Pero también hay asesinatos, venganzas, ajustes de cuentas, violencia de género, gente que te quiere ver mal y un largo etcétera. Y todo por lo que has soñado se esfuma en un momento. Coge un periódico para ver algún ejemplo actual. Ahora bien, si hay una razón por la que deberías contratar un seguro de vida, es porque un buen seguro de vida cubre riesgos asociados a enfermedades graves, como atención médica, pruebas médicas costosas y tratamientos. No sabes lo triste que es morirse por no tener dinero para pagar una operación o una prueba médica que te dé un diagnóstico a tiempo. Como resumen, te diré que si tienes cierta capacidad económica, tienes entre 35 y 50 años, hijos menores de edad o gente a tu cargo, deudas o tienes negocios, tendrías que contratar un seguro de vida como parte de tu previsión financiera. En el rango de edad y la casuística que más merece la pena cubrir, tarifica y compara tus seguros con aseguradoras especializadas. Evita pagar sobreprecios con las primas niveladas de los seguros de los bancos. Ahora te pregunto, ¿contratarías un seguro de vida?